Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos la iglesia y la educación. Nuestro texto central estuvo en 1 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Qué texto y qué palabras la de Pablo? Encarna algo que nosotros hemos ido perdiendo como iglesia, y es el verdadero sentido de propósito de ser cristiano, el sentido de propósito de haber aceptado a Cristo y ser su discípulo. Discípulo es el que siempre está en misión y a todas partes va con el cumplimiento de la misión. La iglesia fue organizada por Dios para cumplir con esta misión. ¿Y la iglesia quién es? Es usted. La iglesia no es la institución. La iglesia es la comunidad de creyentes. Y esa administración no es solo de quienes lideran la iglesia. Es de todos ustedes. Es mía y suya. Y debemos cumplir con este papel. Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia? Repasemos los cuatro principios básicos de la vida. Se resumen así: vivir, conocer, amar y servir. Los explico, porque cuando uno empieza a entender esto, entonces puede cumplir la misión del discípulo. ¿Qué es vivir? Vivir es el cuerpo humano, es vivir la vida. Yo tengo que cuidar este cuerpo para que tenga salud, porque es el templo de Dios. Eliges si haces ejercicio, si no haces ejercicio, si tienes el cuidado con tu vida, con tus alimentos. Ese es el primer principio de la vida. Yo tengo que vivir y vivir saludablemente para gloria de Dios. El segundo es conocer. Yo conozco con mi cerebro y entonces tú decides qué vas a leer, qué vas a aprender. Hay gente que no lee, que no consulta. Muchos de ustedes ya no están estudiando este libro. Tengo una aplicación y camino al trabajo se van escuchando los repasos. Eso no es el sentido de estos programas. Tú tienes que sentarte a comer con el Señor, a conocer, a alimentar tu cerebro, a leer. Luego escuche todos los repasos que quiera, pero eso de estar escuchando y haciendo el culto mientras hacemos otras cosas, eso no es conocer. Ese es el segundo principio de la vida, mi mente. Ahora, ¿cuál es el gran tercer principio? Amar. En la parte espiritual, amo mi país, amo a Jesús, amo mi familia, amo lo que hago, y entonces le da un sentido a lo que hago. ¿Dónde se encuentran estas tres de vivir, conocer y amar? En la labor del discípulo. Servir es el área social. La labor del discípulo es vivir, conocer mucho, saludablemente, amar para ir a servir, para atender las necesidades de los demás. Si usted como persona no está atendiendo necesidades de otros y luego los acerca a Cristo, no es discípulo, no es seguidor de Jesús, porque debemos cumplir la obra de Él. Yo quiero invitarles amorosamente a que como iglesia cumplamos la misión del discipulado y revisa vivir, conocer, amar para poder servir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.